cnqradio.com con notas exclusivas. Estábamos justamente preguntándonos en este momento qué había pasado con Nelson Seguí, si se habría sido un intento de suicidio o se habría suicidado, ¿es así? Sí, mire, nosotros la información que tenemos es que ha ingresado en grave estado de salud en el hospital Escuela. La policía toma conocimiento de este hecho cerca de las 10 de la mañana de hoy aproximadamente, de este hecho que había sucedido ahí próximo al anfiteatro José Hernández, donde daban cuenta de que una persona se encontraba lesionado, con herida compatible de arma de fuego aparentemente, razón por el cual ha sido trasladado en grave estado de salud al hospital Escuela. Y a partir de allí se ha realizado los primeros trabajos investigativos en relación a la identidad de esta persona, y conforme a ello, luego se determinó que aparentemente, conforme a la diligencia hasta aquí realizada y una documentación que había sido encontrada, también se trataría de este hombre de apellido Seguí, que estaba siendo buscado en relación al supuesto homicidio que sucediera la semana pasada, donde fuera víctima el socio del mismo, un hombre de apellido Inardi, de 67 años. Aparentemente este hecho, hablamos del hecho que sucedió esta mañana, había sucedido en este lugar, y se trataría de un supuesto suicidio, tentativa de suicidio hasta el momento. Bueno, eso lo están llevando adelante la investigación, los efectivos policiales de la Comisaría Primera Urbana, que tiene a su cargo la investigación en relación a este último hecho. Sí, en relación al homicidio, tienen la investigación desde la semana pasada la Comisaría Duodécima Urbana. El subcomisario, sí. Perdón, le quiero consultar si, bueno, en este caso Seguí perdió la vida en el lugar, o cuando fue derivado al hospital Escuela, o cuando fue trasladado al hospital Escuela en realidad. La información que teníamos, que estaba internado en el hospital Escuela en gravísimo estado de salud. Ajá. Esa es la última información que yo tengo. Todavía inclusive hemos realizado la averiguación vía telefónica, y esa era la información que nos habían dado. Seguramente los profesionales médicos de este centro asistencial van a dar con mayor, digamos, amplitud o con mayor ya eficiencia lo que es el parte médico respecto a esta persona. Por lo menos con vida fue retirado del lugar y ha ingresado con vida en el hospital Escuela. Ahora, su comisario, ¿cómo fue que se entera la policía? ¿Fue por algún llamado telefónico? Exactamente, a través de un llamado telefónico. Aparentemente esta persona estaba en el lugar, en espacio público, ahí en la zona del anfiteatro José Hernández, donde ha sido encontrado un arma de fuego que va a ser sometido a las pericias correspondientes, además también un equipo de mate, lo que tenemos información, y todavía desconocemos otros detalles, otras circunstancias en torno a este hecho, que justamente en estos momentos se están llevando a cabo las arduas diligencias para establecer todos los pormenores. Quizás una pregunta que, bueno, es difícil de responder. Si había o hay algún testigo presencial allí en el lugar, o quién dio aviso a la policía para que lleguen al lugar. Sí, justamente eso es lo que estaba buscando la policía, alguna persona que haya visto esta situación. Lo concreto es que alguien habrá visto, aunque sea después de que haya ocurrido, ya que han dado aviso las autoridades policiales, razón por el cual inmediatamente habían acudido al lugar, al igual que una ambulancia que lo trasladó luego a este centro asistencial. Y todavía desconocemos si alguien presenció este hecho o hay otros detalles con respecto al mismo. Su comisario, el fin de semana habían secuestrado una camioneta propiedad de esta persona, una camioneta Amarok, color azul, en el barrio San Martín, ¿esto es así? Sí, es así. Siguiendo la línea investigativa, a partir del jueves que la policía ha tomado conocimiento en hora del mediodía de este homicidio que sucedió, se ha realizado distintas diligencias, inclusive el día viernes ha prestado declaración, creo que era la actual pareja de esta persona, y bueno, posteriormente la línea investigativa ha llevado a que se realice un allanamiento en el barrio General San Martín, en un estacionamiento donde se ha secuestrado una camioneta que era de esta persona, que va a ser sometida a las pericias correspondientes, y bueno, las autoridades judiciales van a decidir después, bueno, en relación a este caso, el temperamento seguramente adoptado. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0